Reunida en el estudio de Balcarce 420, gente que no sabe dormir en este momento y va a comandar la motoneta, Mariana Komiserov. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, acá. Bueno, recién te estaba diciendo que anoche no pude dormir, me dormí muy tarde, entonces me desperté así pensando que era domingo, o sea, cualquier cosa. Y salí volando para la radio, así que bueno, estoy como todavía acelerada. Bueno. ¿Vos pudiste dormir? Poco. No, yo dormí en cuotas. Claro, como que fui cada 20 minutos, me levanté, cada 40 me levanté. Pero bueno, es más o menos la lógica de mi sueño. Sí, igual... de mi trastorno del sueño, claro, básicamente. Los especialistas consideran que dormir en cuotas también es una problemática de insomnio. Claro. No solo no dormir directamente. También tienen en cuenta la calidad del sueño a la hora del diagnóstico. Mi psicoanalista le había puesto estado de vigilia permanente. A mi... Título de novela. Claro, a mi situación. Qué terrible, ¿no? Pero bueno, ¿se conocían ustedes dos? No, nos conocíamos. Un gusto. Los presento. Juan Ignacio Depián, Mariana Komiserov. Bueno, hoy es el Día de la Visibilidad Lésbica, así que probablemente haya cosas que por ahí ya dijeron. Se conmemora el asesinato de la Pepa Gaitán por el padrastro de su novia, Daniel Torres. La mató por la espalda con un escopetazo. Y a partir de ahí, bueno, decidimos que este día iba a conmemorarse, ¿no? Por el crimen de odio, de lesbo-odio. Eso por un lado, y mañana es el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y se conmemora también el aniversario de la primera manifestación reivindicativa. O sea, 129 mujeres murieron, fueron asesinadas a manos de su patrón, que incendió la fábrica donde ellas estaban haciendo una huelga pidiendo igual remuneración por igual trabajo en comparación a sus compañeros varones. Quería decir esto porque tiene un poco que ver con lo que traje para recomendarles y, bueno, para no obviarlo, ¿no? Día. Por supuesto. Decíamos hace un ratito ahí en la Plaza San Martín de Santa Rosa una convocatoria para que ya tiene varias ediciones y que busca justamente que... Bueno, también se institucionalice como el 8 de marzo, el 7 de marzo. Claro. Sí, también tenemos otros casos emblemáticos en Argentina, el de Iggy, por ejemplo, que salió bien, entre comillas, porque Iggy es una lesbiana que sobrevivió a una violación en manada y estuvo presa por matar a su agresor. Y bueno, gracias a los movimientos feministas y a la presión social, la absolvieron. Porque no había crimen sino legítima defensa. Y por eso también, digamos, se reclama una ley que contemple la defensa feminista, la autodefensa feminista. No sé si una ley, pero sí que exista, digamos, un programa de autodefensa feminista. Sí, es un planteo que se está haciendo. Es un tema como... La ley maneja, o sea, la ley es como discursiva, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy llamativo, o no sé ya si nos tiene que seguir sorprendiendo, que los términos legítima defensa no signifiquen lo mismo para varones o para mujeres. Claro. O disidencias, porque en este caso, en este momento, no sé cómo se autopercibe. Y bueno, traje dos de mis lesbianas preferidas, tengo muchas escritoras lesbianas preferidas. Una que voy a hablar así medio rapidito, que es Gabriela Borrelia Sara. Ella es periodista y comunicadora y es una gran militante de la literatura, sobre todo de la literatura feminista. Ella tiene varios libros, es poeta, y este que traje es Lecturas Feministas 1, editado por Futurock. Futurock es una radio comunitaria que funciona con el aporte de sus socios. Entonces no necesita, digamos, inversión de los monstruos que después terminan comunicando en función de los poderes políticos. Y se expande la radio y logran hacer una editorial. Entonces publican los autores que les gustan o que les resuenan políticamente. Yo a Gabriela Borrelli la conocí con Tom Lupo. Claro. En el pez náufrago. Claro. ¿No? Que sí. Ella tenía su espacio de coconducción con él. Sí, ella trabajó, o sea, tiene un gran recorrido en la radio. Siempre dice que se está retirando, pero bueno, siempre vuelve. Y bueno, como les decía, es una militante de la literatura. Y en estos dos libros, Lecturas Feministas 1 y 2, compilas una constelación de autoras y autores en clave feminista. O sea, ella dice, bueno, voy a elegir cuáles fueron los libros que marcaron mi recorrido como mujer feminista, ¿no? Bueno, estos son. Y me hace algo muy útil y pedagógico, a mi entender, que los textos son accesibles para... O sea, por ejemplo, ella pone a Sor Juana Inés de la Cruz, estamos quienes amamos la poesía y quienes no. Sin embargo, ella al contextualizar quién fue esta persona, desde dónde escribe, explicando un poco por ahí el poema, lo mismo pasa con Judith Butler, ¿no? Salvando las distancias histórico-temporales. Cuando no muchas personas podemos leer a Judith Butler, de hecho a mí me cuesta un montón, entonces dice, bueno, este texto de Judith Butler a mí me partió la cabeza y un poco como que le baja un poco la espuma intelectual, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado también incluye textos de mujeres que no se reconocieron en su momento histórico como feministas, como Eva Perón, como algún discurso de Eva. Así que bueno, les recomiendo Lectura Feministas 1 y 2 de Gaby Borrelli. Lo tenemos en la librería Tinta y Tiempo. Así que si quieren pasar, bienvenides. Y la segunda. Da la dirección de Tinta sí, y Tiempo. Sí, Bracita de Fuego 7623. Que es un café también, sí, ¿no? Sí, librería Cafecito. Acá. ¿Nunca fuiste? No. Vamos a ir entonces. Pero claro, no, porque me llamó la atención la dirección. Dije, esto es que Zona Quinta. Zona Quinta. Sí, es que mira vos. Somos nuevitas, así que... Es cooperativa también. Ajá. Sí, es cooperativa. Bueno, y después traje a una lesbiana feminista quilombera que se llama Virgin Despentes. Ella me encantó la definición. Es una autora militante francesa. Fue pornógrafa también, ahora solo se dedica a la escritura. Bueno, como si fuese poco, ¿no? Solo se dedica a la escritura. Tiene varios libros publicados. Yo tengo un fetiche y es que me gusta... Yo a mi hijo, tengo un hijo de 22 años y le digo, hijo, si yo me muero, vos revisá mi biblioteca porque esa es la herencia, no tenemos otra cosa. O sea, vendé los libros inconseguibles. O sea, obviamente él no tiene ni idea, le chupo un huevo, ¿no? Y yo me jacto de tener todo de Virgin Despentes, incluso lo inconseguible. Así se acordará a mi compañero, que es especialista en policiales, licenciado en letra, y tiene sus inconseguibles. Claro. Y cuando alguien se lo toca, ese es inconseguible, pega el grito, ¿viste? Claro, sí, sí, yo soy igual, como tengo estos dos de Despentes valen un montón de plata, como si me muero. Los inéditos. Claro, no. Así que bueno, Virgin Despentes es una de mis autoras preferidas y para presentarla voy a arrancar con ella misma. Escribo desde las feas, para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las malcogidas, las incogibles, las histéricas, las chifladas, todas las excluidas de la gran feria de las que están buenas. Y empiezo por ahí para que las cosas sean claras. No me disculpo de nada. No me vengo a quejar. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virgin Despentes me parece que es un negocio mucho más interesante de llevar que cualquier otro. Me parece genial que también haya mujeres a las que les gusta seducir, que sepan seducir, otras que buscan casarse, algunas que vuelan a sexo y otras a la merienda de los niños a la salida de la escuela. Me parece genial que algunas sean muy dulces y otras se sientan plenas con su feminidad, que haya mujeres jóvenes, hermosísimas, otras coquetas y radiantes. Sinceramente estoy muy contenta por todas las que están conformes con las cosas tales como son. Lo digo sin ironía alguna, simplemente resulta que no soy una de ellas. Por supuesto, no escribiría lo que escribo si fuera hermosa, tan hermosa como para cambiar la actitud de los hombres con los que me cruzo. Hablo como proletaria de la feminidad, como tal hablé ayer y sigo hablando hoy. Cuando cobraba, bueno, acá tiene unas siglas que tienen que ver con su país, yo no sentía vergüenza por estar excluida, tan solo enojo. Como decir, cuando cobraba el plan, ¿no? Uh-huh. Lo mismo como mujer, no estoy para nada avergonzada de no estar súper buena. En cambio, me da rabia que como soy mina, que poco interesa a los hombres, siempre estén tratando de hacerme entender que ni debería estar acá. Bueno, así arranca, ¿no? Picante. El año pasado, María Oneto, en la Fiesta Nacional del Teatro, sí, presentó Porno Brujas, que es un texto de Virgin Despentes, y que, bueno, la mayoría de la gente que lo fue a ver, nosotros no pudimos. Sí, yo lo estuvimos cubriendo. Bueno, había quedado impactada con el texto, ¿no? Sí, esa fue una propuesta del Cervantes que se sigue haciendo, de hecho. Yo pude ver la primera temporada, que dividen Teoría King Kong en tres partes y diferentes, sí, directores con diferentes actrices encarnan o trabajan cada una de esas partes. Yo la primera etapa la vi, luego Susie Shock, no me salía el nombre de la actriz, hizo uno en la Biblioteca Nacional, una sola función o dos, y fue inconseguible, así que no la pude ver. La de María Oneto acá la vi, me pareció muy buena. Y es muy buena la propuesta también de traer un texto que es tan poco revisado, me parece, por... Bueno, por ahí las feministas sí lo tenemos escuchado, pero es un texto muy accesible, que te podés estar en desacuerdo, uh-huh, con muchísimas cosas, pero es un texto que te hace preguntarte y hablar con cualquier persona acerca de las problemáticas feministas. Hubo una época en la que eran pareja y se leían en tándem a Virgin Despentes y Beatriz Preciado, hoy Paul Preciado. Pero me parece que hoy ya no está tan esto, no está tan revisada el texto hoy. Sí, puede ser. De hecho, yo soy una fanática de Paul Preciado, y lo digo en esos términos con lo malo que conlleva el fanatismo. O sea, todo lo que escribe Paul Preciado me parece que está bien, claro, lo cual habla muy mal de mí. Pero bueno, así que es probable que haya llegado a Virgin Despentes gracias a Paul Preciado. Quiero decir algo malo como fanática de Paul Preciado, y es que Teoría King Kong lo traduce en primer lugar Paul Preciado, y luego unas activistas feministas argentinas de la editorial Heck Libros traducen el libro a un castellano, a un español argento, digamos, uh-huh, que es esta edición que yo tengo. Luego Paul se entera y prohíbe la venta de esa traducción. Bueno, las feministas somos grandes traficantes de información, obvio, ¿no? Así que yo les recomiendo, yo leí las dos porque, como les decía, soy fanática de Paul Preciado, entonces la primera versión que yo leí fue la traducción de él, y no se compara realmente, aunque él sea un gran traductor, a esta que es argentina, porque él, por supuesto, traduce en un español gallego. Exacto. El libro ahora lo comercializa Random House. Sí, Teoría King Kong. O sea que esta edición es muy difícil de conseguir, lo que decíamos antes. Pero la pueden traficar buscando en internet Teoría King Kong, traducida por argentinas, y ahí se descargan el PDF y lo pueden leer completo. Se puso la gorra, Paul. Se puso la gorra. Somos todos militantes hasta que nos tocan el, claro, bolsillo. Qué barbaridad, ¿eh? Las traducciones. Claro. No me toques la traducción. No me toques la traducción. Bueno, buenísimo los aportes de hoy, Mariana. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, venís el martes que viene. Por supuesto. Genial. Gente que no sabe dormir pasó por Radio Kermés. Ya venimos.